cuando mañana no esté a tu lado y me recuerdes. Aunque no quieras, lágrimas tristes tú llorarás. Cuando las fuerzas te abandonen y estés tan sola, aunque no quieras, lágrimas tristes tú llorarás. Cuando comprendas que el tiempo pasa y no regresa, solo temor y angustia tú sentirás. Solo temor y angustia tú sentirás. Cuando en tu pena clames al cielo arrepentida, desde la tumba ya es muy tarde, yo te diré. Desde la tumba ya es muy tarde, yo te diré. Tiempo pasa y no regresa, solo temor y angustia tú sentirás. Solo temor y angustia tú sentirás. Cuando en tu pena clames al cielo arrepentida, desde la tumba ya es muy tarde, yo te diré. Cuando en tu pena clames al cielo arrepentida, desde la tumba ya es